Bueno, recibimos con muchísimo gusto aquí a Gerardo Nabune de Bodegas Nabune. Antes que nada, bienvenido, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, muchas gracias. Una vez más acá para conversar del tema de vino. Gracias por la invitación. Ya en la previa estábamos hablando de pan, de jabón, Todo lo que se hace con vino. todo lo que se puede hacer con vino, que algunos hacen. Por ahí Ángeles recordaba de alguien que participó de un programa que hicimos en el barrio Peñarol, que hacía pan con vino. Vos me contabas también fuera de micrófono que se hace jabón con Tanat. Jabón, exactamente. Cosa que uno, la verdad que no logra, ¿no? Unir. Imaginarse, Claro. unir esas cosas, sí. Gerardo, bueno, lo primero, saber cómo está la bodega, cómo viene trabajando, en qué etapa se está, porque es todo el año, ¿no? O sea, no es que, bueno, la dejan ahí crecer las uvas y bueno, y después van y las cortan y las ponen en una botella, ¿no? Sí, muchas veces hay gente que no sabe del tema y me pregunta y me dicen, bueno, ahora ya llega la etapa de descanso para ustedes, no hacen más nada y la verdad que ese concepto es bastante errado. En este momento hay dos etapas importantes, una es en el viñedo, que comienza la planta en el proceso de dormancia, donde se hace después la poda. De hecho, ya se está iniciando la poda, que es la forma que vamos a conducir la planta para obtener la uva en el próximo periodo vegetativo. Y en la bodega lo que se está haciendo en este momento es la limpieza de los vinos. O sea, todo el desborre, todas las sustancias sólidas que están en el vino, en suspensión, decantan naturalmente con el frío y lo que se hace es, son trasiegos, o sea, se traspasa el líquido, el vino, de un recipiente a otro para poder limpiarlo. ¿Eso como con qué método se hace el sacado? ¿Se Bueno, hace con filtros, con qué? sí, hay distintos métodos. Voy a mencionarles que antiguamente se utilizaba sangre. Si vamos un poquito más atrás del tiempo, también se utilizaban órganos, como hígado, costillares. Históricamente se usaba eso. Pero explícame cómo se suele poner, ¿no? Bueno, es un tema, es una combinación química de la sangre con los caseinatos. Precipitan, logran formar un coágulo que se, digamos, es una molécula, que eso forma un coágulo que se hace grueso y precipita por peso. Pero lo que hace es, la molécula de la sangre atrae por cargas positivas, las cargas negativas se atraen y queda en el fondo de los recipientes, ¿no? Lo mismo es en el caso de si utilizamos clara de huevo. Es una práctica muy común. En Europa se sigue utilizando. Aquí también algunas bodegas lo aplican. El utilizar clara de huevo para clarificar vinos. Y uno de los clarificantes más utilizados en el mundo entero es un yacimiento calcario, que se llama bentonita, ¿tá? Es un producto natural también que se agrega al vino y que lo que hace es facilitar esa misma precipitación de las sustancias sólidas, formando un coágulo más grande, eso hace que vaya al fondo y se retira con las sustancias sólidas que están en suspensión en el vino. Impresionante, ¿no? Sí, la Es verdad. mismo que todos los días se aprende algo Uno nuevo. cuando hace un ensayo de clarificación, o sea, cuando en la bodega hacemos un ensayo para saber qué clarificante vamos a utilizar, en el caso de los vinos tintos, muchas veces no utilizamos clarificantes, simplemente se deja que decante naturalmente. Ahí es el frío quien ayuda a clarificar y a precipitar todas esas sustancias sólidas. Pero cuando uno hace un ensayo, generalmente son ensayos en botella con distintas concentraciones. También se agrega gelatina. Gelatina, obviamente, estamos Claro. hablando sin sabor, ¿verdad? Sí. No es la gelatina comercial que vemos en el supermercado, pero sí es gelatina similar. Eso forma también, cuando uno lo coloca en la botella, en la dosis, en distintas dosis, ve cuál funciona mejor y se logra visualizar de un vino que está con una coloración turbia, ciertamente opaca, si lo vemos a través de la luz, en las que ya se agregaron el clarificante, podemos observar el color limpio, brilloso, ¿tá? Y con una cristalinidad fuerte en el vino. Vamos a decirle a los oyentes, porque cuando viene en Abune, ya lo saben, él viene y trae los vinos Ya también, o están los sea, vinos parte del aquí. trabajo. Él está haciendo este ratito y de acá se va a seguir A seguir. repartiendo y Pero demás. cabe aclarar eso, que antes de que yo esté aquí en el micrófono, ya llegaron las cajas y Ya están están, prontas digo porque para... ya pueden venir, hoy es viernes además, se viene el fin de semana, pueden venir a buscar los vinos. Nos estaban faltando algunos, ahora no nos falta ninguno. Ya está, aquí tenemos. Ya vinieron todos, tenemos blanco, tenemos tinto, tanat. Hay un el tanat espectacular que estamos sacando, que para ahora en el invierno tomarse es una copita de tanat. Es el preferido por los oyentes nuestros. En la noche con la cena, yo acompaño siempre la cena con una copita de tanat y uno se va a acostar mucho tranquilo. Más tranquilo. Más... Ahora, escuchame una cosa. En la época esta que estamos, las comidas... Van mucho de olla. Sí, las suculentas. Lentejas, exacto. La buceca, el puchero, o la sopa, pónganle. Son todas. O los tucos. Lo que piden, los tucos fuertes. Lo que piden es un buen tanat. Sí, sí. Yo no voy a hablar en contra de la cerveza, pero digo, la cerveza ahí pierde. Y sí, a mí me queda feo también hablar de otras bebidas, pero... ¿Pero por qué llama a comer una comida de esas? Llama por el vino. Bueno, porque también tenemos, con la cerveza nos pasa que en Uruguay hay un concepto errado de lo que consumimos de cerveza y tomamos la cerveza como en el calor como un refresco, ¿verdad? Sí. No me salía la palabra. Ese concepto de la cerveza no es el concepto originario de la cerveza, que la cerveza tenía una concentración alcohólica similar al vino, que es lo que pasa con algunas cervezas artesanales. Entonces, asociamos la cerveza al calor porque la tomamos fría y porque tiene bajo grado alcohólico. En el vino lo tomamos natural y tenemos el doble de grado alcohólico o tres veces el grado alcohólico de una cerveza común. Y bueno, entonces la concentración de todas las sustancias que acompañan en ese alcohol tienen cierto cuerpo, cierta gordura en boca, que hace que uno quiera tomarse un vino y sentimos ese calor que tomamos el vino, ¿no? Al ratito sentimos que estamos un poco más más acalorados y acompañados con una buena cena suculenta. Las empanadas, un tuco. Por ejemplo, también. Y bueno, y ahí es cuando nosotros podemos jugar con distintas variedades de vino. Y bueno, si queremos un vino blanco, también hay vinos blancos encorpados que acompañan. No siempre el vino blanco tiene que ir con un pescadito. Si no, tenemos un vino blanco fuerte, también puede ir acompañado con una pasta, no con tuco, pero sí con alguna salsa fuerte. Acá hay varios oyentes que pueden ser testigos, que han venido a buscar el tanat cuando no hay. Y le decimos, está este otro y este vino blanco y no sé cuánto. Lo han llevado y les ha gustado mucho. Claro, que mucha gente tiene el preconcepto de que no me gusta o no quiero, a mí no me gusta el vino blanco. Después que lo prueban, se ven un poco más seducidos por ese otro tipo de vino también. Hay una cuestión de idiosincrasia también, ¿no? De cada sociedad. Supongo que en Uruguay el vino tinto tiene un peso que capaz que en otras... Sí, por suerte esas barreras van cayendo. Ahí va, ¿no? Es como hace años atrás... ver en un restaurante o en su casa una mujer tomando una copa de vino como que caía pesado. Hoy en día es moneda corriente, ¿no? Que vemos hombres y mujeres con una copa de vino en cualquier lado, en un restaurante o en su casa o en la casa de un amigo o llevarse el vino si van a compartir una cena, un almuerzo con amigos, con familia. Sí. Por suerte esas barreras se han han caído. Uh-huh. y bueno, ya es un poco más amplio ahora. Bien, ¿no? Y desde el punto de vista del aporte que cada sociedad hace también en cuanto al vino, el Uruguay tiene aportes también. Sí, sin duda. Uruguay viene trabajando mucho en lo que es la cultura del vino, el enseñar a consumir el vino a los consumidores y a que lo disfruten y a tomar ese vino como una bebida alimenticia y no como una bebida alcohólica porque quiero tomar alcohol, ¿verdad? Sino claro. Que es una bebida que aporta mucho más que un poco de alcohol al organismo. Bien. Tenemos que hacer una pausa. Les repetimos que los vinos ya están, pueden venir desde ahora hasta la tardecita que estamos acá en la radio para atenderlos. Mañana también, en la mañana estamos. O sea que pueden venir a buscar esos vinos y llevarlos para la casa o, como siempre decimos, sirven para llevar de regalo a algún lado. Sí, sin duda, para ir a compartir con alguien. Hay gente que vive fuera del país, que le mandás de regalo un vino de Uruguay. Hay muchas opciones, pero después de la pausa venimos un bloque más. Seguimos conversando con Gerardo Nabune. Gerardo, para seguir aprendiendo un poco, decías en esta etapa se está en la poda, que es lo que va a garantizar o que va a marcar el camino, el rumbo de lo que va a ser la próxima temporada de la uva. ¿Qué se espera? ¿Qué han visto? ¿Cómo están los árboles? ¿Qué se espera del clima también? Que eso supongo que influye mucho también. ¿Hay este tipo algunas apuestas, algunos riesgos que se corren ahora en esta etapa? Bueno, en esta etapa es como yo te decía hoy, el momento en que uno empieza a pensar y a planificar la siguiente cosecha. Siempre se tiene en cuenta las condiciones climáticas. Hoy la condición climática actual no nos afecta porque la planta, en realidad sí nos afecta porque necesitamos frío, pero no nos afecta si llueve más o si llueve menos, o si hay sol o no hay sol. Necesitamos horas de frío. La planta necesita ahora estabilizarse, madurar las yemas, que las yemas son las que van a producir el nuevo broto en la próxima primavera, y que en ese nuevo broto van a venir los racimos con la uva. Si nosotros miramos con un microscopio hoy una yema, bueno, la mayoría supongo que sabe a lo que me refiero con una yema, ¿verdad? En donde sale el brote. Si nosotros miramos en un microscopio esa yema, la cortamos transversal y la miramos en un microscopio, se ven claramente los dos o tres brotes que va a tener productivos esa yema en la próxima primavera. Qué maravilla. ¿No? Y si lo miramos más a fondo, logramos ver que están ahí los racimos. No, obviamente no vemos el racimo en tamaño, ¿eh? Sí, estamos hablando de que es algo minúsculo, pero están ahí. Lo que necesita esa yema es frío, horas de frío para madurar y después en la primavera brotar con más fuerza. Casi todas las yemas tienen dos brotos en su interior, algunas tres. ¿Por qué aclaro esto? Porque si nosotros perdemos o la yema o los brotos, vamos a perder la cosecha. Y por ende nuestra planta va a quedar afectada, porque la planta tiene un ciclo y el hecho de que vos la podes y le restrinjas la cantidad de yemas productivas que va a tener, todo eso, hace que la planta se estabilice y trabaje de determinada manera. Es como, para que lo entendamos todos, es como que uno trabaja 8 horas o trabaja 24, ¿verdad? Termina destrozado físicamente y mentalmente. La planta también sufre de ese estrés y necesita que nosotros reduzcamos la cantidad de producción para que todos los años, en vez de ser por horas, es por año, todos los años la planta esté ordenada y trabajando de determinada manera. Trabaje descansada. Exacto, que no se estrese. Uh-huh. Porque si bien es una planta, nosotros también vemos que la planta puede sufrir o no de la sequía, de exceso de producción, de exceso de agua, de exceso de calor o de exceso de frío. Es un ser vivo y también está afectado como todo. Sobre el frío ese que necesita, ¿hay alguien que lo haga artificialmente en alguna parte del mundo, acá en Uruguay, que se le reduzca la temperatura? Me refiero, por ejemplo, tipo invernaderos o cosas así. No que yo conozca, no hay. Lo que sí hay es contrario, y es en el momento de que inicia la brotación hay procesos que se realizan para evitar el riesgo de heladas. Y aquí voy a cuando perdemos uno o dos brotos de esa yema. Nosotros tenemos y dejamos normalmente en una planta 6 yemas hacia un costado, imaginemos el costado izquierdo de la planta si estamos parado enfrente, y 6 yemas hacia el costado derecho. Esas 6 yemas van a dar 6 brotos, cada broto va a dar 1 o 2 racimos, ese es lo promedio, el estándar de producción. Si a nosotros nos agarra una helada, generalmente agarra una helada con un broto que tiene 10 centímetros o 5 o 2 o 15, pero no mucho más grande, lo quema. Si lo quema, automáticamente se muere. Pero tiene esa segunda oportunidad de que salga ese segundo broto y crezca. Después lo puede romper un viento, porque los brotos, mientras que son muy nuevitos, son muy frágiles. Y también los puede romper un viento, una tormenta. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y controlarlo. ¿Qué pasa? Algunas empresas han controlado el riesgo de heladas con sistemas hidráulicos. O sea, lo que hacen es una aspersión de agua en el momento en que cuaja la helada. Nosotros en campo decimos cayó una helada. Sí. La helada no cae. Cuando nosotros vemos el pasto congelado, se forma ahí. No cae. No es que caiga un bloque de hielo picado y hay hielo sobre el pasto. La helada se forma, es la condensación del rocío con las bajas temperaturas, y eso forma la helada. Lo que hace un sistema de aspersión es que, como está circulando agua muy fina, es una llovizna, no cuaje esa agua que está, porque le estás tirando agua que tiene mayor temperatura. ¿tá? Pero eso tiene un costo elevado, porque imagínense, cuando hay varias hectáreas, vos tenés que tener una aspersión perfecta. Y no puede fallar, porque si vos esparcís agua en una mañana, porque generalmente la formación de la helada se da en las últimas horas de la noche o en la madrugada, cuando 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, a veces inclusive hasta más tarde, aclara y ahí recién se está formando la helada. Si se corta el sistema de riego... de aspersión, la quedaste porque pudiste haber esparcido más agua, y si se cortó tenés más agua, claro, expuesta, ¿no? Entonces es un riesgo. Hay más agua congelada después. Exacto, más agua congelada, porque ahí lo que hiciste fue mojar más la hoja, que están muy chiquitas y muy tiernitas, son como una lechuga las hojas, claro, en ese momento, o sea, si las comieras son re tiernitas, entonces corres el riesgo de que eso se congele. Hay unos sistemas de aire también, si vos lográs generar cierta turbulencia de aire en la zona, tampoco hay riesgo de... Porque la helada, si hay viento, no se forma. No se forma. Entonces lográs minimizar los riesgos de helada. En algunas veces hemos visto que alguna empresa importante con poder adquisitivo mayor contratan un helicóptero que circule sobre el viñedo un rato, claro, en el riesgo mayor de heladas, claro, ¿no? Porque no hay mayor turbulencia que unas aspas de helicóptero vuelve. Sí. Pero tiene su costo, ¿no? Sí, y tiene que hacerlo un rato. Por eso, no es pasó un helicóptero, tiene que trabajar una zona. Y después se levanta la helada, como se dice, y después se cuando sale el sol, cuando sale el sol le da ahí. Exacto, cuando levanta la temperatura es cuando logra deformar la helada, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá escribe Cecilia, dice, saludos al enólogo, siempre agradecidos porque aprendemos mucho. Qué interesante lo de la clara de huevo, que se usa también para clarificar. Y dice que quiere saber cómo está la situación en las bodegas con respecto a la exportación. Veo en mi zona, dice que es Canelones, más viñas en venta. Lamentablemente se convierten en soja. Bueno, gracias Cecilia por el mensaje. A mí me gusta hablar de vinos, me cuelgo hasta demasiado a veces y trato de no aburrir, pero sí trato de que la gente entienda de qué estamos hablando. Lo que pasa con el sector de las bodegas es muy delicado. Hay bodegas que están en una crisis muy grande, inmersos en una crisis muy grande. El consumo de vino en Uruguay todavía sigue cayendo, no hemos logrado parar esa caída. Si bien la caída ahora es mucho menor, si viéramos una escala vemos que se frenó esa caída fuerte, pero claro, todavía no logramos que recupere. Y eso hace que, bueno, la cantidad de producción que estaba funcionando en Uruguay tenga que reducirse, porque las exportaciones de vino embotellado van en crecimiento, pero es muy lento. Claro. Y de vinos a granel dependemos mucho de los precios internacionales. Y ahí pasa a ser como un commodity más. O sea, el precio de vino a granel lo pone la situación mundial de vino y no lo pone Uruguay. Uruguay, como en tantas otras sectores productivos, es caro para producir. Por ende, es caro exportar. O sea, no competimos con precio. Sí. Rusia nos ha estado comprando, México nos ha estado comprando, de hecho nuestra bodega ha exportado a México el año pasado, sobre fines de año, cierta cantidad de vino que era de muy buena calidad y que, lo que hacen, logramos ahí unos precios intermedios que decimos, bueno, no son tan malos, tampoco nos favorecen, pero cuando tenés producción en exceso no tenés muchas opciones, ¿no? Sí, sí. Y eso hace que bodegas que estén complicadas, si no logran un equilibrio entre, bueno, exporto a un precio que por lo menos no pierdo, empato, lo hacen. Pero las que ya están muy comprometidas no pueden empatar porque no les ayuda para nada. Entonces, yo hace poco vi que había cerrado una bodega. Sí. Hace mucho. Van cerrando bodegas todos los años, lamentablemente, y nos vemos afectados, porque en realidad uno como colega, cualquiera diría, bueno, te pones contento porque tu competencia cierra. Si cualquiera de los que está en el sector, yo creo que nadie y en ningún rubro se puede poner contento porque un colega cierre. Claro. Que un colega cierre no implica que me va a ir mejor a mí. simplemente que en la situación en la que estamos está tan delicada que va cayendo, sí, determinadas personas, ¿no? Entonces, es lamentable que sigamos perdiendo en estas condiciones productores y vitivinicultores. Y lo, ¿no?, que dice Cecilia, ¿qué pasa con esas tierras, ¿no? Con lo, porque cerrar no es lo mismo que cerrar un almacén. No, no, vos sin duda. Estás hablando del campo, estás hablando de la bodega, así, de la años industria, de trayectoria muchas, sí, veces, porque muchas de las bodegas que cierran son bodegas familiares que vienen de tercera generación, de cuarta generación. Son años de trayectoria que tiran por la borda, que abandonan, claro, porque no resisten más económicamente esas empresas abiertas, entonces van quedando. Y esos campos son hasta difíciles de comercializar si a alguien se les ocurre vender. Porque los campos que están implantados con viñedo, normalmente hay que gastar dinero para limpiarlo. Sacarlo, porque hay que arrancar plantas, palos, postes, alambres, lo que llamamos los muertos, que son los tirantes que van enterrados, ajá, que sostienen la punta de la fila para que la fila no ceda y se vuelque. Entonces necesitas mano de obra, así como necesitas mano de obra para implantar. Es caro desarmar también, el viñedo. Exacto. Claro. Sí, hay colegas que yo conozco, que de hecho hoy le estamos envasando para sus marcas con vinos nuestros, que han perdido venta de sus tierras por tener la tierra implantada con viñedos. Y encima supongo que también eso es pérdida de un montón de trabajo que se ha hecho con cada una de las plantas, ¿no? Claro. O sea, lo que significa eso, de que vos de repente llegaste a tener una planta de determinada manera, con un montón de años de trabajo, procesos, de generaciones, y de repente la tenés que dejar morir ahí. Sí, no olvidemos que para que una planta produzca uva necesitamos 3 años después de plantada, ¿no? Entonces, imagínate que arrancamos plantando una parra, una planta de vid, necesitamos 3 años para que esa planta llegue a ser adulta y empiece a producir, y después produce durante muchos años. Pero en el medio de todo eso pasa esto que estamos hablando, que a mucha gente con parras muy nuevas les toca arrancarlas o abandonarlas, y vos decís años, no solamente la inversión económica, sino que años dedicados a esto que terminan en nada, ¿no? Y que debe haber hasta como un cariño puesto en esa tarea. Sin duda. De, que vos decías, es tan metódica, ¿no? Hay que cuidar tanta cantidad de brotes. Claro, exacto. Y que de repente digan, bueno, todo eso que hiciste no sirvió. No, sí, lo perdemos. Pasa eso. Uno, para producir, son pocas las empresas que producen, que están gerenciadas desde arriba y que el dueño le importa poco más que los números. La mayoría de las empresas en Uruguay son empresas tradicionales, que tienen esto arraigado a su familia y que por ende hay cierto amor hacia lo que hacen. Más allá de que sea un negocio, existe toda, sí, esa parte sentimental sobre lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, Horacio, que siempre colabora con esta frase, el que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué, sí, vino? Dice Horacio siempre. Y Gerardo dice, un gran y agradecido saludo al enólogo Gerardo Nabune y 2 preguntas. Con el orujo y las borras sobrantes, ¿qué hacen? Nuestros padres y abuelos hacían derivados, como la grapa, y con el fondaje o borra, vineta. Dice, gracias Gerardo. Sí, bueno, la vineta es un típico vino elaborado de forma casera. No es algo legal, no es hoy en día no existe más elaborar vineta. La vineta consistía en agregar agua y azúcar sobre el orujo ya fermentado y que volvía a fermentar, y lo que hacía era un vino liviano, un vino leve. Eso es algo a nivel casero, nunca fue algo legal ni comercializable, ¿verdad? Claro. Era algo muy casero. En las casas eso tenía un peso impresionante. Eso tenía un precio. Y aparte se iniciaba consumiendo el vino del año tomando la vineta, ¿no? Sí. Que no, es media dulce, ¿no? La vineta. Muchas veces les quedaba dulce, quedaba porque dulce. Claro, convengamos que era algo, claro, era algo tradicional, muy familiar, claro, que tenía muy poco de aspecto técnico y que obviamente los abuelos que los hacían agregaban el azúcar y, como antes decían, vamos a poner un poquito más por las dudas, ese poquito más las levaduras no llegaban a fermentarlo y quedaba dulce, natural, pero muy alcohólico. Entonces, claro, era cabezón también. Era bravo. Bueno, acá hay otro mensaje. Hola Ángeles, buen día. Da gusto escuchar a este joven enólogo por lo que sabe y la claridad como explica. Esta tarde voy a ir a la reunión de la UPE y voy a llevar el vino que hice yo y unas empanadas para colaborar Y bueno, vamos a ver si les gusta. Espero verte allá. Un abrazo. Bueno. Hasta luego. Y este llama desde el Tala. Desde el Tala, mirá. Sí. Bien. Hay zonas que son... Sí, y hay zonas, sobre todo en el interior, que se sigue elaborando mucho vino casero. Claro. Hay gente que sabe elaborar muy bien los vinos caseros, que se logran muy buenos vinos, sin duda, sí. Bueno, nosotros... Estamos mostrando fotos, Gerardo, de este momento, ¿son? Estas son fotos actuales, sí. En este momento, mi hermano nos mandó esta foto. ¿Qué es lo que está pasando? Este colchón de hojas que se forma, ¿no? con la poda, ¿se deja ahí para que trabaje en la tierra? Para Exacto. Que... Este colchón de hojas pasa a formar parte de abono verde, lo que llamamos el abono verde, el abono natural. O sea, esto se deja en la entrefila, ¿verdad? Y después se pudre naturalmente en el suelo y favorece... Con nitrógeno que aporta la misma hoja que está quedando ahí en el suelo. Estas fotos son fotos de este momento. De este momento. De este momento que le pedí a mi hermano que nos mandara fotos de la gente que está trabajando ahí con él, podando en este momento. Y si ustedes pueden observar ahí en la foto, supongo que en la web después quedarán en las fotos. Sí. Se ve la planta con las dos varas que hoy están para arriba. Esas dos varas que están verticales después se dejan horizontales, se atan al alambre de poda, que es el primer alambre. Se ata con mimbre. Está como gritando un gol la planta. Claro, con los brazos así. Esa planta queda ya en etapa de reposo hasta la nueva primavera. Bueno, vengan a buscar los vinos que se elaboran allí en este... Esto sí que es una cuestión familiar. Esto sí. Fíjate que le envió las fotos al hermano, que está con el tema de la poda. Que aparte son fotos de este mismo momento, porque acaban de llegar las fotos y se las reenvié a Diego para que las pueda tener. Bueno. Ahí tenemos. Aquí hay, después de este hombre que está podando, que está junto con mi hermano y mi padre ahí podando, pasa otro hombre atando, que ata con mimbre, y tiene una agilidad para atar. Vale la pena verlo. Es un hombre mayor que... El oficio. Va atando atrás de tres personas podando, o sea, va atando con una velocidad muy grande, lleva un cuchillito chiquitito que él mismo le hizo una cita para dejarlo colgado en el dedo, el cuchillo. Entonces hace el atillo de mimbre y lo corta con un cuchillito, pero eso a una velocidad impresionante porque cada planta lleva por lo menos cuatro atillos. Qué impresionante. Gracias, Gerardo, gracias. Nabune, por muchísimas venido, gracias a ustedes y a la audiencia, y agradecerles porque siempre me están invitando a poder conversar de lo que tanto nos gusta. La audiencia agradece mucho tu presencia acá. Muchísimas gracias.